Pues nos ha pasado que hablamos 20 minutos y ya estamos al aire. Ah, sí, pues no les dije yo. Sí. Y la primera vez que los escuché en vivo dije, ah, caray, pues lo dijeron de loco. Oye. Y nosotros como idiotas. ¿Sabes? Y ya estamos al aire, amigo, ya llevamos un rato al aire. No solemos ser tan chistosos. Y justo ese día fuimos súper chistosos. Muy, muy gracioso. A ver, amigos de la Precopa. No sabemos cómo se escuche, pero esperamos que se escuche bien. Ah, se escucha bien. Yo antes hacía entrevistas con un aparato como este. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Sí, soy Raúl Armenta, mucho... Ah, no. Tenemos un invitado que ya nos ha escrito. Una vez lo insultamos al aire y nos insultó a cambio al aire también. Fue un intercambio saludable. Fue un bonito intercambio, sí. Que se dan entre alcohólicos. A mi derecha, ¿qué? Sí, derecha, ¿verdad? Sí. A mi derecha está Luis Chaires. Hola, hola. Que no es un chairo, así es su apellido. No, no soy. Gracias, ya lo pudimos establecer eso, que no soy un chairo, ¿eh? Es que cada chairo en este mundo que por, con tal de presumir sube, cambia sus nombres y ay, soy un pinche chairo. Yo tengo un primo que se llama Altermundista. No es broma. Sí, en su Facebook. Es que, ¿por qué hacen eso? Yo me voy a cambiar el nombre a Tercermundista o algo así. Raúl Tercermundista. Algo así, no vas por chingar a la raza. Peña Nieto no es mi presidente, güey. Oye, yo tengo una pregunta para Luis. ¿Estás nervioso? Sí, la neta nunca he grabado nada. Porque todo el mundo que invitamos cree que esto es serio, pero la no verdad es, serio, es que no es serio. Es como cuando cotorreas con tus compas, así de simple. Nomás con un poco más de orden y tratando de no quedarte callado. No, sí, el orden no. No, porque lo de tratar de quedarse callado, nosotros y Balán no. ¿What? No entendí. No entendí. Pues bueno, hay que presentarlo. Bueno, entonces, Luis Chaires, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Bueno, la vida. Preguntas típicas. Soy de Chihuahua y pues. Chihuahua. Muy bien, muy bien. Nomás la gente rara dice sí. Ah, estudias, trabajas. Es raro, güey. Es muy sí, raro. Sí. Entonces es válido que yo diga así. Estudias, trabajas, eres nini. Soy estudiante de Monterrey. El campus Chihuahua, ahorita vine a empezar verano. ¿Verano aquí al campus Guadalajara? Sí. ¿Y ya lo acabaste? ¿El verano? ¿El verano? No, o apenas la empezó. Semana. Ah. Es que el verano, como todo el año, hace el mismo pinche calor. A mí me quedan 3 semanas de verano. Felicidades, Alan, me estoy tomando con Luis. No, está bien, pues. No, de hecho, la semana pasada registraron 50 grados. Ay, verga. Ya sé por qué te viniste. A mí me gusta más cuando digan 45, cuando son 45 grados y un chingo de cerveza, eso para mí es lo mejor. Salud por eso. Como lo de Vegas, ¿no? No, pero yo, nos dijeron que estaba, nos dijeron la temperatura exacta, pero era en grados Fahrenheit. Entonces la verdad nunca sabíamos a cuánto estaba. Pero no estaba ni de pedo caliente, güey. Estaba bien a gusto. Un poquito más que aquí, cuando mucho dos. Pero es nada que ver con Sonora. Yo estaba en Sonora en julio, güey, y no mames. Nada que ver con eso. Ah, sí, yo también una vez estuve en Laredo, por esas fechas. Pero Laredo no está en caliente, güey. Chihuahua también. No, estamos como a 45 grados, güey. Y había un chingo de cerveza. Sí, güey, un putero de viejas tirando fiestas. Oye, ¿allá pistean mucho por el calor o...? Sí, es el estado de los lados. Por el gusto, güey. Por el gusto, ¿cómo que por ahí? Sí, ¿cuál calor, güey? No, pero por ejemplo, en la playa uno puede pistear todo el día y ni siquiera se pones pedo. Los alemanes, güey, tienen invierno súper cabrones y son bien pinches pedos. Ah, güey, tienen su cerveza al tiempo, güey. Ah, sí, pero te la tomas al tiempo. Que con esos fríos es lo mismo, güey, está igual de helada. Oye, y otra pregunta, ¿y qué estudias? Mercadotecnia. Merca. ¿Y por qué decidiste venir a Guadalajara a hacer tu intercambio? Porque estoy haciendo tópicos y ya me tocaba una materia diferente. Son las últimas materias. Ah, ahora ya estás acabando, entonces. Sí, se supone. ¿Y por qué se supone? Pues, está aplicando igual que yo, una materia por semestre, le quedan solo 5 materias. 5 semestres. Son carreras no rancones. Exacto. Hubiera hecho eso yo, la verdad. Lento pero seguro, Tonativo. Así es. Más vale trote que... Más vale prevenims, güey. No. Más vale trote seguro que paso... Que canse. Somos malos para los pinches dichos. Muy malos. De hecho, ya tengo una lista de dichos que voy a presentar próximamente en la Precopa cuando la acabe. Eso quiere decir que no tiene ningún pinche dicho, pero está pensando en hacer la lista. No, pues está muy bien. Y bueno, pues como sabes, la tradición aquí es presentar al de la derecha. Soy Tonatiuh. ¿Él es Tonatiuh? ¿Él es Tonatiuh? Sí, soy yo. Por eso. El pelón más sexy de la radio. Así es, soy yo, amigos, queridos estudiantes de la UDG, ¿cómo están? Una vez más aquí su rector favorito. Donatiu González. Y bueno, yo quiero presentar a mi querido amigo Carliño Balam. ¿Cómo estás, Carliño? Muy buenas noches, querido público. El día de hoy les quiero yo recordar nuestras redes sociales. ¡Qué la verga! Facebook.com/LaPrecopaRadio. Y en Twitter como @LaPrecopa. ¿Ves? Ya suplanté tu lugar, güey. Y a mi derecha está el señor Raúl Armenta. Efectivamente, conocido como Rama. Muy feliz por estar aquí en este barecito. Café. El nombre lo dices, un café más bien. Hoy, el día de hoy nos falta Víctor porque acaba de llegar del aeropuerto, andaba en asuntos de trabajo. ¿Va a llegar, Víctor? Y pues llega hoy, no sabemos pero, si va a llegar aquí, no, ya, yo creo ya que ya llegó, no. Había dicho como que sí iba a alcanzar a llegar, pero tarde. Bueno, no sé, ojalá llegue Víctor. Si no, pues de todos modos tenemos invitado de lujo. A lo mejor no se queja como Víctor, pero... No soy así. ¿No? Qué bueno. Oye, que en Chihuahua hay un desabasto de gasolina. Sí, y ayer tomaron... Y, el palacio. Y que tronaron la puerta del Palacio Municipal. Ayer estaba en la clase viendo cómo tronaban todo eso, ¿no? En vivo desde Facebook. Sí. Ah, qué perro. Facebook Live. Y afuera el señor de los bolis, güey. Ah, se puso feo. ¿Y qué opinión te merece esa clase de pues actos? Pues que es mucha gente palera. La verdad, eran 30 oaxaqueños los que estaban allá. Entonces, ¿qué van a hacer tan al norte? Todos estamos con Oaxaca, güey. A ver, ¿cómo? ¿Había muchos oaxaqueños ahí en Chihuahua? Arrestaron a 100 personas y 30 eran oaxaqueños. ¿Se pelaron todos o qué? También le dije en Baja California, que llegaron un chingo ahí en Baja California. Que andaba el Aquino, güey, que porque no se fue a las Chivas. Que llegó el Aquino ahí de que, a la verga, yo soy millonario, no tengo que preocupar como ellos. ¡Bye! ¡Pinches jodidos! ¡Agárrenlo! ¡Ayuda! Sí, güey. Que ahorita están llegando oaxaqueños a todo el mundo menos en Oaxaca, güey. Está muy cagado. Bueno, a Oaxaca no llegan porque de ahí salen. Ahí están, güey. Ah, más claro, güey. Es bien sabido que cuando eres de un lugar nunca puedes llegar ahí. Ah, pero me están diciendo claro. Que me comentaron que los vuelos están muy caros, güey, a Oaxaca ahorita. En general los destinos raros no son caros. Por no, ejemplo, a Durango es muy caro. Pero a partir de lo que está pasando, güey. En Oaxaca hay una playa muy bonita que se llama Puerto Escondido, ¿no? O Puerto. Puerto Escondido. Deberíamos ir cuando se calme. Huatulco también está en Oaxaca, ¿no? Huatulco, según yo, está en Guerrero. Suena como Guerrero. Sí, suena más guarrio. Más guarrio. Suena que si vas te van a cortar la cabeza. Poquito nomás. Ay, pero ¿cuál? Ay, porque con una no puedo vivir. La que quieras, güey, la que quieras. Pero, pues bueno, temas, ¿tenemos temas esta noche? Pues bueno, yo les traigo un temita muy especial. Bueno, alto. ¿Tú traes tema, de casualidad? No, pero supongo que vas a sacar uno del horno o algo así. Ya me conocen. Vamos a hablar de los condones. No, vamos a traigo dos temas. De los moteles, en mi viaje a Londres. Traigo un tema, el primero que es rápido. ¿Cómo, Tona y yo somos expertos en este tema? ¿Cómo distinguir gordas en Tinder? En realidad no son expertos. Escogen a la gorda y ya que la ven en el lugar. Después de dos veces que te pasa, no te vuelve a pasar. Es más triste, es que le damos like a las gordas, güey, y ya nos dan like de vuelta. Pero como los gordos, ya lo hemos comentado antes, somos los más exigentes del mundo, güey. Los mandamos a la verga y ellas nos mandan a la verga. No. Entonces, ya somos expertos en ver a las gordas. Bueno, de Tinder. Entonces les voy a dar el primer tip. Si la foto está tomada de arriba hacia abajo, es gorda. Otro tip, si sale solamente su cara en sus 5 fotos de Tinder, es gorda. O el ojo. Nuestro amigo Luis Chaires también usa Tinder. Aquí lo acabamos de cachar. También, si la ven gorda, definitivamente no vaya. No, güey. Si la veo gorda, no, si me la gustó. Ves gorda es porque te gustó. A huevo. No, si ves a la muchacha gorda. Estás okay. Chavo, Rama, estás chavo. O sea, no, si se te hace gorda. No si se te hace gorda. Si en la pantalla ves que la mujer en cuestión, la fémina. Y luego hay otras que por lo menos no te engañan y están gordas. Esas también están. Hay otro tip que es, si está usando 2016. Si por ejemplo, para 2016, también, si está gorda, está gorda. No te dejes engañar. No hay más. También si sale cubriéndose, o sea, sale en cuerpo completo, entre comillas, pero sale atrás de un árbol, por ejemplo, es gorda. Y si solo en una de sus fotos se ve bien y de cuerpo completo, y también la toma de un ángulo y fue de extraño, enero. Usa cuídense de eso. También es gorda. ¿Sabes también cuál lo aplica? No tanto con las gordas, pero sí con las feas o con las hipsters, güey. Salen con una cámara reflex tomando una foto, güey. ¿Por qué? Porque las hipsters son pero bonitas, a mí me güey. Gustan las hipsters. No todas, sí, güey, no todas. O sea, la mayoría son bonitas. ¿Cuál es el tipo ideal de mujer de Luis? hipsters, en su defecto de hombre, no sé, metaleras, no sé, hipsters, delgadas. No, pues y casi y lo con, que a nadie le gusta. Tipo nalgona, ¿no? Ya de nalgona en chichilón, de piso. Si no está tan bonito, oye, de los ojos no importa. Como diría tu compa- que sea millonaria. Como diría tu compatriota Jesús Alejandro, con unas pinches shishotas. Ándale. No sé si se ve de allá, güey. ¿Quién es Jesús Alejandro? Es un niño, güey. ¿Cómo lo viste? Fue viral hace como 5 años, 6 años. Ah, el de Edgar se cae. No, chavo, Edgar, güey. Ah, Jesús Alejandro es el de Edgar. Jesús Alejandro. Ah, Orlando, ah, el que chocó. Bueno, el de no choqué, me chocaron. Ah, ¿ese es? No, güey, es otro, luego se los enseño. Bueno, luego. Y yo también. Bueno, oye, hablando de cosas virales, ¿no escucharon la celebración del comentarista de Islandia? El gol que lloró. Ah, que se desgarró, ¿no? Lo leí, es que lloró. Estaba gritando muy cabrón. Es una cosa increíble, güey. Haz de cuenta que nosotros bien pedos empezamos a gritar gol, güey. Pero es que, islandés, güey. Es que ese vato, ¿a quién le ganó Islandia? ¿Era Islandia? Sí, a Dinamarca, creo. O sea, no, le ganó un equipo más bueno, güey. No, independientemente, aunque pasaron, aunque fuera uno malo, güey, es la primera vez que pasan. Y a segunda ronda. A segunda ronda en Copa. Es la primera vez que van a la Euro, güey. Es la primera vez que van a la Euro, güey. De ahí. ¿Y México, papá? ¿Qué onda? No, México no creo que vaya a la Euro. Ni está a medio ninguna. Con permiso. Sí, gracias. Yo, nomás con el plato. Pues estamos aquí en vivo desde la Precopa, ya nos llegaron nuestros nachitos. Gracias. Para los que porque por aquello de que Vic busca siempre nachos, los nachos. Oye, Luis, y otra pregunta. Allá en Chihuahua no hay equipo de fútbol, ¿verdad? Sí, había indios, pero de Juárez, no son de Chihuahua, sí, es de Juárez. Cambiaron el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no, ya no son los indios, pero y los colibríes de Cuernavaca. Estuvieron a un juego de subir. Y ¿cuál es el deporte allá que se usa? El levantamiento de tarro. ¿Y hay equipo bueno de béis o tampoco? Los Dorados, pero pues ahorita andan bien, pero siempre se caen. Típico charros, ¿no? Los charros, ¿se acuerdan? No, los charros sí llegan a la final. Sí, pero los charros al final hacen el ridículo. Los charros, según esto, jugaban súper chido toda la temporada. Y yo fui a 2 partidos, o no sé cómo y se perdieron. Estuvieron bien. Se llaman partidos, güey. Los charros. Pero los charros antes era Tomateros, ¿no? Sí, de Mazatlán. Y los Yaquis, que siempre le ganaban a los Tomateros, ahora le ganan a los charros. Una ex amiga mía le iba a los Tomateros. Las Chivis. Todas mis amigas le van a los Yaquis. Otra. De Sonora. ¿Y a ti qué deporte es tu predilecto? Fútbol americano. Ah, pues Tec, Borregos del Tec. Oye, ¡au! Pero los mejores Borregos son los de Monterrey, del campus de Monterrey, ¿no? Ahorita. No, todos tienen unos Borregos. Pero de hecho, por eso dije, el Tec hizo. A ver, espera. El Tec hizo una liga interna porque las ligas externas. Los corrieron. ¿Balán? No los querían porque campus, se roban a los jugadores. Campus. No, yo sé, pero quiero platicarles a los que no saben. Acuérdate que Balán siempre quiere demostrar. A la verga, me voy a callar. Sale, pues, gracias. No, creo ya, que. Ya puedes hablar, Luis, ya puedes hablar. ¿Por sí? Sin ¿ya? Miedo ya, a que te critiquen. ¿A cuál le vas tú entonces de todos los que hay del Tec? Pues tengo muchos amigos en Monterrey y en Puebla. Entonces, pues cualquiera de los dos. Pues el de chido, Monterrey. Chido. Está chido el estadio y todo. No, que chido los de Guadalajara. De hecho, acaba de ser el mundial. ¿Eh? Acaba de ser el mundial de fútbol americano. Y ganaron, ¿verdad? México es bicampeón. Wow. ¿Y de dónde son todos los talentos? ¿Todos del Tec o qué? No, son de todas las universidades. Pumas también son buenos, ¿no? Pumas. Sí. Los de la Autónoma de Nuevo León, los Tigres, también son buenos. Sí, sí. ¿Son los machos? Son de los grandes. Siempre llegan a la final, ahí juegan en el estadio universitario allá en Monterrey. Nunca fui a la final, por cierto, pero hubiera sido, pinche. Es que me daba hueva, güey. Yo lo único que veo de americano es el Super Bowl y ya. Y nomás por el medio tiempo. Y nomás para hablar al día siguiente con los demás. Sí, para no. Que tampoco les gusta. Nomás para tener tema para la Precopa, güey. Ah, ya, güey. Yo les tengo una pregunta, ¿por qué usan chamarra? Porque de aquí vamos a ir a una fiesta y como estoy desfajado, no quiero que se vea que estoy desfajado. No, es que yo llegué hace 2 semanas y hacía un calor de la fregada. No tenemos frío, la neta, ¿no? No. Yo me preparé, güey, porque pensé que iba a llover así muy cabrón. Ah, ¿sí? Y íbamos a ir a la borra, pensé. Sí, andamos así. Por eso me venía acá preparado, pero de hecho me la voy a quitar, güey, porque pues. Pero siempre toda la gente de aquí trae chamarra, si te fijas. Es que ahorita estamos preparando para la lluvia. Es que llovió, la lluviecita baja mucho el clima. A lo mejor a usted no les pega tanto porque lo baja de 50 a 40. No, aquí baja de 30 a 20, güey. Pues sí, pero al ver cómo anda, güey. No trae chamarra ni por nada. Por ejemplo, el interior es el chihuahuense. Si estuviéramos en el interior, estaríamos cagándonos de calor. Pero así, al aire libre, igual, una chamarra delgadita, no hay pedo. Güey, la tuya es como la más gruesa que te he visto. Güey, está súper delgadita. Oye, que te la vio gruesa. Es la más gruesa que he visto, güey, la tuya. Ya sé, Ramón, ya sé. No sé por qué la vi, pero la... No es por precio, es muy chico, pero... Está gruesa, pero no muy larga. Está como un cañoncito. Como una botella de cerveza. No, como un cañoncito. No, como esta parte de la botella de cerveza, güey. Que, que como pues es radio, pues no saben cuál. Pues una cerveza, imagínense. Una Pacífico. La parte de arriba de la cerveza. La boquilla, como le comentamos. Oigan, bueno, y el otro tema que yo traía. Ya para... son todas las recomendaciones para sí, no... Sí, debe de haber más. Hay que, wey, hay que no pensar podemos más. Clavarnos en Tinder. Tú te clavaste en Tinder, güey. No, no sales de ahí. Porque no como te son creas. Puras gordas, pues no hay ni que clavar. Oye, pero ahora que estuvimos en Vegas... Yo sí clavé por Tinder, por cierto. Tapo. Ahora que estuvimos en Vegas, por lo menos Tonaus o Tinder, no se va la... ¿Qué encontraron? Mira, güey, a mí me va muy mal en Tinder, güey. Así que no agarré nada. Pero, de hecho, de que estaba ahí... encontraste gorditas, encontraste chicas lindas. No, sí, hay guapas. Es que de cuenta sí, lo que hice fue un super swipe, como le llamo que yo. Todas eran o sea, darle a todo like, hasta que se acabe los putos. Ahora sabemos por qué tiene puras gordas. ¡Bravo, Tona! Pero lo hice en Las Vegas porque en Las Vegas me valía verga. Bueno, no es cierto. Oigan, lo más chistoso de esto es que Tona se sabe el nombre de lo que hace. Se llama Super Swipe. Yo así le puse, yo. Ah, yo lo inventé. No, lo buscó en Reddit, güey. Un cable es mal de Reddit. En Upsocle. No, es la verga. Es lo mejor que hay, güey. En Upsocle. No, Upsocle es mujer. De hecho, todo lo de internet se hace en Reddit. ¿Por qué todos los hombres hacen Super Swipe en Tinder? Todas las teorías de Game of Thrones salen de Reddit. Neta, güey. Güey, todo sale de Reddit. Los memes, güey. No, los memes salen de 4chan o de este 9gag. 9gag se los roba a 4chan, güey. Pero bueno, continuando con el tema, Balam, ¿qué nos ibas a hablar? Ah, el otro tema, esto es para incluirlos a todos. Ay, gracias. Cada quien va a platicar. Milagro. La vez que más la ha cagado, que ha dicho así casi me arrepiento. Y empiezas tú, güey, porque la vez pasada los fetiches no quisiste decir nada, güey. Ok, yo empiezo. Me viste bien marica. Pues como creo que no me están escuchando ninguna de las morras, una vez... Estaba en un trío, güey, y pues la neta... Me dijeron, gordas, la tienes demasiado wey. Grande. A ver, suéltala, Adam, suéltala. Aquí gritando en un restaurante. Ay, disculpen. Bueno, una vez estaba con unas amigas de viaje. La gorda. Entonces, una quería conmigo y me había dicho que deberíamos andar. Y esa noche dormí con ella, pues no pasó nada porque era un hostal, ¿verdad? Entonces, pues dormíamos con más gente. Y, oye, pues, pero en el hostal es la película, güey. Había puro sexo ahí. Al final se los mataban a todos, pero mientras había sexo. O sea, mínimo cogieron, güey. Güey, pero el chiste del hostal es precisamente ahí. Que luego empiece a haber orgías, güey. Bueno, pues casi pasó eso, pero al día siguiente. Entonces, al día siguiente, yo no me acuerdo por qué. Bueno, la verdad sí me acuerdo, pero no les voy a decir. Me puse celoso. Por un vato, güey. No, de la amiga, güey. No, entonces me agarré a la amiga. Entonces. Ay, balancín. Pues ya andaba yo bien con la amiga. De hecho, ya andábamos muy bien con la amiga. Yo creo que ese viaje ya sé cuál es, pero. Y la otra, y mi amiga se puso a llorar. Porque la mandaste a la verga. Porque la mandé a la verga. Y me dijo, pero te dije que yo quería. Güey, pues el chiste era entonces que tú te pusieras a llorar cuando ella se fue con el otro chavo, güey. Para demostrar tu hombría. Bueno, ya, nomás voy a acabar la historia. Entonces le dije, bueno, no le dije nada. Entonces, intenté andar con una, luego intenté andar con la otra. Al final me quedé como el chango de los dos plátanos. No, o como el perro de las dos tortas. Como el perro de las dos tortas. Porque cualquiera de los dos es válido. Las gracias. Pinches dichos que. ¿A quién se le ocurrió, güey? Sí, tengo que averiguar el origen de los dichos. Sí, o sea, mira, güey, te quedaste como el chango de las dos bananas. A lo mejor, güey, el perro de las dos tortas es un perro callejero de los más débiles. No, de los más débiles. Les dieron dos tortas, llegaron dos alfas, güey, se quitaron las tortas y el güey se la peló. Y dijeron, te quedaste con el perro de las dos tortas, que no. Pero si le hubieran dado una, también se la iba a pelar. Sí, pero suena y más si chido. Si le hubieran dado tres, también se lo hubiera pelado. Pero suena más chido. Bueno, pues o sea, sería chido que fueran los perros de las tres tortas. Entonces ya, vamos a acabar esto. No sé. Entonces al final, pues me quedé sin nada. Y además me peleé como. Bueno, no me peleé. Perdí comunicación así, amistad directa y chida durante como más de un año hasta que se restableció ya con el tiempo, porque el tiempo lo cura todo. O sea, la cagaste chido. Muy chido. La cagué muy bien. Y de hecho, y le volvió a hablar más porque le dijo: si no me vuelves a hablar, güey, te mato. Estoy aquí, le mandó una foto de una pistola apuntando a la puerta de su casa. Aquí estoy. Háblame, perra. Y es de las pocas cosas que neta sí he dicho que me arrepiento, porque muchas veces la cagas, pero no te arrepientes. Y esa vez, la neta, sí me arrepentí. Ahora sigue Ramadán. Yo estoy pensando una en la que me arrepiento. Mensaje de voz en Las Vegas. Estás muy cagado. No, porque fue muy chistoso. Fue muy chistoso, no me arrepiento. Pero estoy pensando en una situación en la que realmente me haya arrepentido y haya dicho, güey, no debí haber hecho esto. Porque a mí me suele pasar al revés, güey, debí haber hecho esto. Gay. No gay. Simplemente marica. Perdón. Entonces, yo creo que pues le doy la palabra a Luis en lo que me acuerdo de alguna. Oh, bueno, yo estoy seguro que este güey cuando está editando el tema. Ajá, exactamente. Tema, está haciendo lo mismo, güey. Es que les contaría, a lo mejor sería la vez de Chile que ya les he contado que me. Pero no lo cagaste, güey, porque cogiste, güey. Sí, no, que lo cuente, que lo cuente. No. No. Bueno, ahorita se los contamos. Al final lo cuento. Es más, yo déjame pensar en una para que también diga es que una. Fíjate que de hecho. O tú ya tienes la que quieres decir. No, fíjate pues que. ¿Quién ya les cuento la mía? Ah, sabes. Venga, Luis. A favor. Tenía como 17 años y era las primeras veces que salía y me prestaban el carro y me puse bien pedo. Entonces ya iba a las 2 de la mañana, iba súper tarde a mi casa y llegué muy apurado. Mi carro era automático, entonces había una escalera enfrente de mi. Donde me estacionaba, metí el carro muy silencioso y nunca puse el carro en parking. Ya iba el carro para enfrente, sobre yo con las escaleras, y el desmadre y me cacharon. Bueno, típica. Está chida esa. A mí me ha pasado que lo dejo en reversa o algo y lo apago, güey, pero luego ya de repente pues digo, verga, güey, la cagué y lo vuelvo a prender y acomodar todo. ¿Sabes que Balam lo aplicó así en Las Vegas? Ah, en Las Vegas. El primer día que teníamos el carro, que fuimos a la presa Hoover. Llegamos en Jack in the Box. Llegamos, nos estacionamos y se baja. Y las llaves ahí, el carro prendido en drive, güey. Ni siquiera lo puse en parking, güey. No, estaba en parking, pero estaba prendido, güey. Pero se la prende de mando para que. Es que, claro, yo claro, tengo, yo seguridad. Me voy a excusar. ¿Vas al baño? Como mi carro, no tienes que apagarlo. Se apaga solo, pues ya estoy acostumbrado. No seas nena, cabrón. Oigan, otra cosa. Yo quiero aquí la hora del viboreo. Qué chulas niñas hay en este lugar. También. ¿Cómo se llama? Café de la C. Muy. No, no muy lo digas, no lo están invitando. Oigan, a la chela. Oigan, no, una prima mía, ya van dos veces que deja el carro en neutral. Y como la banqueta está hacia abajo, se va. Dos veces le ha chocado a los vecinos de enfrente, güey. Y pues un saludo a Susana. Oye, estaría muy raro que le choque a los de atrás, ¿no? Porque si están de bajada, digo. Oye, ¿sabes qué? ¿No te acuerdas un día que fuimos muy borrachos a Soriana, aquí en Plaza Terranova? Y el día que nos robamos las botellas. No, pero ese día no estábamos borrachos y todavía no llevábamos carro. Yo iba manejando e iba muy borracho. Y también me bajé y se me olvidó apagar el carro, güey. Y no te creas, se me olvidó ponerlo en neutral, güey. Y estaba de bajadita, güey. Me bajé, lo apagué y sin pedos. Y se empezó a ir el carro, güey. Y entonces ya me dijo Balán, pues que la había cagado y por el carro, pero afortunadamente no le choqué a nadie, güey. Qué bueno que ahí andaba yo. Sí, man. Pues bueno, sigue Tonatiuh. Bueno, yo tengo muchas que he cagado, pero yo creo que... Cuando le dijiste a la morra alemana... No, esa no fue cagarla. Yo sé ganar y sé perder. Yo creo que... Es que sí quería decir esa, pero... Y agarró la botella y le pegó. Y ya le dije una frase de Game of Thrones para que no quedara duda. Le dije, muere, perra. Y la empecé a acuchillar, güey. No. Por eso nos buscan en Estados Unidos. De hecho, para regresar. No, yo me pasé el río. El río Bravo. No, güey, no se me ocurre ninguna así de... Wey, ¿tiene que ser con una chava? ¿Tienes muchas? ¿Tiene que ser con una chava o qué? No, como sea. Con lo que sea, tú puedes chocar el carro, esa es una buena opción. No, no, nunca he chocado, güey. Yo sí la recuerdo, acabo de chocar. Ay, pero estuvo bien. Estuvo bien mierda aquí. El choque, güey. Y aún así pagaste. Rama le chocó a un Mercedes nuevo. Recién salido de la agencia, de frente de la agencia. No tanto. Tú dijiste eso. Y ahora le debe el deducible a su papá. Si era recién salido de agencia, pero no era tan recién salido de agencia. Yo la única vez que he dado un talloncito fue cuando estaba en el Parque Rojo, ahí enfrente de un bar. Estaba hablando con un viene que fue muy buen pedo. Ya nomás era eso para todo. Lo iba a saludar, le iba diciendo gracias amigo. Y me le pegué demasiado un carro que le di un rostro a mi cabrón, güey. Luego me dijo, vete. Y me peleé, güey. Oye, pero ¿y a tu carro no le pasó nada? Sí, güey, de hecho ya se le quitó. Tiene ahí un talloncito rojo. Tiene un talloncito rojo, entonces. Ya se le quitó. ¿Cómo se le quita? Pues no sé, güey, como cosas de la materia. Sí, porque la materia no se queda ni se destruye, solo se transforma. Ah, ok. Y como aquí somos bien chingones, se arreglan los carros. Se empieza a arreglar. Toma un tiempo, pero se arregla. Ah, qué toda madre. Falta el arrepentimiento de Rama y pasamos al siguiente tema. Es que. Bueno, creo que sí sería conveniente. Espérate, ya déjame terminar. Está bien, y luego se quejan que uno no habla. Pero por ejemplo, ahorita traigo muy en mente unos nachitos. ¿Alguien ubica los, obviamente todos ubicamos los recuerdos de Facebook, ¿no? Que están ahí todo el tiempo jodiéndote la puta vida de acuérdate cómo hiciste esta estupidez, el otro. Bueno, últimamente todos los recuerdos son bien chidos, ¿no? Con los recuerdos de Facebook, güey, es todas las chavas que me mandaron mensajes y las mandé a la verga, güey, porque nunca vi mi Facebook. No sabías que había una muchacha muy bonita de aquí de Guadalajara, güey, con quien tuve una plática así bien chingona y dije, ay, qué buen pedo esta vieja. ¿De qué? No, era en el 2009, güey. Me mandó un mensaje una vez, ni siquiera le contesté ni nada. Amigas de Monterrey, que igual me mandaron mensajes que me gustaban, que no se los contesté. Pero eran mensajes. ¿Eran mensajes sugerentes? No, eran mensajes de que, vaya, ¿cómo estás? Pásame la tarjeta. No, de que, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando en aquel lugar? Oye, ¿qué onda? ¿Qué? Así, güey, de que cotorrear. O sea, te escribí así como las mamás en Facebook. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ay, no me hagas sentir mal, güey. Yo siento que ahí la cagué por pendejo. En realidad, las chavas son su mamá, su hermana, su abuela, su prima. Güey, entonces sí. No seas asqueroso, güey. No mames. Güey, solo te escribían para saber cómo estabas, güey. No es nada asqueroso, güey. Ya no voy a hablar de mis cosas, güey. Váyanse a la verga, todo. Bueno, ¿y cuál fue la cagada? Pues que no les contesté, güey, en su momento, que eran chavas con quien a lo mejor pude haber tenido algo. A lo mejor no estaría aquí, güey, a lo mejor estaría casado y con dos hijos igual de calvos. La neta no la. De hecho, porque serían recién nacidos, serían gemelos. Excelente, bien dicho, Rama. Okay, okay. Bueno, va Rama, a todo esto va Rama. Pues es que yo creo que sería la misma vez. Dos victorias. Y una pacífica. Dos pacíficos. No, una pacífica. Ah, bueno, una pacífica. Y dos victorias. A ver, repítanme la orden mejor. Dos victorias, una pacífica y una corona. Y así es como pedimos en este restaurante, queridos precoperos. Sí, en vez de hacer el pedido y que uno solo lo haga, güey. Tenemos que hacer todos y al final hacer un resumen y uno lo dice. Pero bueno, la verdad es plan con maña porque como no traemos tema, güey, no queremos que se nos acabe el tiempo, los temas muy rápido, güey. Entonces, continuando, Rama, bueno, ya... Sí, mira, está bien. Ya le he contado y, de hecho, va a ser un año. El domingo sería un año, güey, porque fue precisamente... Chile campeón. Chile-Argentina en la Copa América en Chile. Chile campeón, efectivamente. Yo me puse una peda, güey. Increíble de esas. Épica. Sí, no, mano. ¿Como en Las Vegas? No tanto. Porque me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo de esa peda. Pero sí me llevé una chava bien feita, bien culera a mi cuarto. Desperté y dije, güey. Qué mal agradecido, güey. Y al parecer los dos tenemos ese mismo sentimiento porque ella simplemente se levantó, me dijo gracias y se fue, güey. Gracias. Fue algo así como, no sé. Como lo más deprimente para los dos. Nunca he contratado una puta, pero me imagino que también nomás se levanta, se viste, te dice gracias y se va, güey. Sí, no. Agarra no, el dinero, ¿no? Te corre. A mí me han contado que cuando van a su casa, ¿adicto yo? Yo solo tengo 10 al mes. ¿Qué es adicción? No, solamente me han comentado que la chava dice, oye, te voy a doblar tu dinero. Porque eres muy bueno. Ay, que eres un mamón. Un amigo me contó que sí le pasó, pues. Es lo único que yo sé de esas experiencias. ¿Te cae que le dijeron? Se llamaba Chris Evans, nuestro compa. Se llamaba MT. MT se llamaba, era gringo. Pero bueno. MT Dinero. MT, güey. MT, como MT. MT. Este. ¿Te cae que te dicen eso, güey? Claro, güey. No, gracias, amigo. No traemos ni carro. Bueno, entonces, Rama. Yo, por ejemplo, cuando andaba en mi época de... ¿Puto? No, de dolido, güey. De puto ya... En esa ando ahorita. Después del viaje. Cuando andaba como en mi época así de dolido. En Tinder encontré una chava, güey, que... le hablé por Snapchat. Por cierto, era en un sweep. Sweep. Super swag. No fue... Salud a todos. Salud y gracias a Luis Chaires por contactarnos para venir. Bueno, total que esta chava, la contacté por Tinder, me mandó una foto. Se me hizo súper mega guapa en la foto, güey, como no tienen una idea. Qué raro, ¿verdad? Yo le mandé una foto también y me siguió mandando, empezamos a hablar. Y de que eso fue, digamos, un lunes. ¿Pero qué clase de foto? Fotos, selfie, una selfie, por Snapchat. Del pene. No, selfie, ¿nunca han sexteado por Snapchat? Yo sí, no. Yo quiero hacerlo. En no esa misma época también lo hice con dos chavas diferentes. Fue muy divertido, güey, la verdad. Pero bueno, ya hablando de este tema, entonces hablé con ella de que un lunes y el martes seguí hablando con ella y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? No, pues me voy a Colima, ¿quieres platicar? Ah, Simón, ¿quieres vernos hoy? Dije, Simón, fui por ella a su casa. Y llegué ahí, le estaba esperando. Entonces de que yo digo, no mames, no falta que sea una pinche gorda horrible. Y efectivamente, pero bueno, no estaba tan horrible porque tenía muy buenas boobs. Que pero igual prendió compensa. El carro y se fue. No, sí salí con ella, la invité a cenar. Nos quedamos un rato allá afuera y como yo ya andaba bien pilas. Y dice, no, pues hace mucho que no hacía nada. Pues la besé y me respondió el beso. Al día siguiente se enojó porque le agarré las nalgas. O sea, la besaste y luego le agarraste. ¿Le agarraste qué? Al directo. Le agarré las nalgas así muy... Ah, y de que ella se me quedó viendo así y se fue. Y dije, ah, creo que la cagué. Ya al otro día le hablé así como si nada. Oye, ¿qué onda? Y ya. Ella me mandó un emoji así de que muy serio. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo estás o qué? ¿Estás enojada? Y me dice, ¿tú sabes lo que pasó? Y bueno, le dije, pues sí, ya, perdón, sí me acuerdo lo que pasó, no debí haberlo hecho. Si quieres ya no hablamos. No, está bien, podemos seguir hablando. Ok, entonces dije, ¿salimos hoy? Sí, entonces era como un miércoles. El miércoles salí con la ella. La besó y le agarró las tetas. No, le dije, oye, vamos por aquí. Yo vivo por una colonia en la que hay muchos bosques y así, entonces... Me metí en un callejoncito y, oye, ¿escuchamos música? Simón. Oye, vamos a la parte de atrás. Ah, claro que sí. Entonces de que no, se me pegó así demasiado, le di un beso al cuello y la chava así como que le encantó. Bueno, total, fuimos a un motel. Tona, nunca te habías explayado tanto en la precopa. Y lo mejor es que no está borracho, güey. Y pues sí. Tuvimos todo lo que se tiene que tener. Saludos y luego a Don Marcos. Y luego me arrepentí, güey. Pero ¿tú tuviste una cagada que no quisiste contar? No, ajá, algo así. ¿Te cagaste en ella? Tampoco entendí por qué se pudo haber sido. ¿Te cagaste en ella? Pero te gustó. No, solamente hicimos algo que se conoce en inglés como Golden Shower. No, no, yo no. Es bonita, ¿no? Cuando tú se la haces. Golden Shower. Le orinas encima. Una lluvia, ¿verdad? Qué asco, güey. No, es broma, güey. Claro que no. Pero, Beri, ¿por qué te arrepentiste finalmente? ¿No diste el ancho? No, sí lo di, güey. De hecho, me siguió hablando, pero... Se paró y te dijo gracias. La llevé a su casa y me dijo gracias. Gracias. No, de hecho, me siguió hablando para que saliéramos, pero yo dije, no, la verdad no quiero nada con ella. Aparte de que no me caía bien, chaval, güey. Me caga eso, güey. Como con la otra chava que salió hace poquito, que también no me... Era linda, pero no me caía así súper bien. Pero bueno. Y le iba a las chivas, ¿no? Sí, le iba a las chivas. Nada, pues está bien, güey. A mí me caga tener que aguantar una morra aburrida porque te las da. Y por eso ya no lo hago. Güey, pero tú no eres tan divertido, la neta. Entonces buscas en Tinder. A ver, ¿qué haces? Ah, güey, el super. Oigan, bueno, ahora sigue el tema de Rama. No sigue. No, güey, pero yo les quiero hablar de FIFA. Ah, bueno, Tona hoy nos va a hablar de FIFA 17, que perro. Dice que no todo es igual. No, de hecho, ahora usan el Frozen Frostbite. Frostbite Engine. Todos los años dicen lo mismo y siempre es lo mismo. No, güey, pero este sí no, viene. La verdad, no, de hecho, no vamos a hacer más lentos los monitos. Es que no, para los vatos que jugamos muy hardcore, güey, sí nos damos cuenta. Por ejemplo, de tú juegas Madden. No, de hecho, juego más FIFA que Madden. ¿Y no te parece que ha progresado? Pero, pues, por ejemplo, en el 16 sí está más lento. Es que te das cuenta de que progresa cuando juegas un 2010 a cuando juegas un 2016. Sí, pero, no, no, pero, no. Pero del 2015 al 2016 no, no, si te das cuenta, pero cambia la inteligencia artificial. Si te das cuenta, la verdad. En defensa, en dribbling. A lo mejor ahorita y en teoría, con el nuevo motor gráfico, lo que va a cambiar este año es los gráficos, ¿no? Y también la toma de decisiones, porque el motor gráfico viene acompañado también de la lógica y todas esas cosas, güey. Está muy perrón. A mí me gustó mucho el, porque el Frostbite, de hecho, hicieron también el Battlefront de Star Wars, que es uno de los juegos que tiene las mejores gráficas en PC y también en consola se ve poca madre. Entonces, para eso, para un FIFA, va a estar bien chingón. ¿Quién de aquí juega FIFA aparte de Luis? Yo. Pues yo cuando voy contigo. Cierto. O con Balam. You are right. You're goddamn right. ¿Quién es el último campeón? ¿Marihuas o tú? Marihuas, güey. Yo siempre quedo en segundo lugar, no sé por qué. Sí, después de que juegan 50 finales, güey. Es que es increíble, siempre que hacemos torneos entre nosotros, güey. Juegan 50 finales. No, y hay otro, güey. No, de que entonces, empezamos en octavos y los cuartos, semifinal y final son los mismos dos, güey. Ya somos nosotros, güey, todos. Pero son cuarto, semifinal y final, ida y vuelta, güey. son que 16 juegos. Aburridísimo. Llega un momento en el que, güey, ya jueguen uno al azar y ya quien gane ya. Lo peor fue que llegamos a tiempos extras en el último partido. No, como en los últimos. Y a penales, güey. Ah, no, a tiempos extras llegamos nomás. De que no mames. Queríamos que llegaran a penales porque era medianamente entretenido. Bueno, el FIFA 17 lo que va a meter va a ser un modo historia de un chavo que se llama, no me acuerdo su nombre, pero Cristiano Ronaldo. Es un vato que va a jugar en el Manchester United. Entonces tienes que como que en el modo historia tú vas a ser ese jugador y vas a ver cómo empieza a ascender, ¿no? De que de un jugador de los suburbios de Londres, no sé, de Manchester. Yo jugaba el modo historia hasta a un milloneta en FIFA 2016. Está padre. Uy, te está desmintiendo. Digo, en FIFA 2006, güey. Pero ¿de qué era, güey? Tú eras el que tomaba todas las decisiones de tanto de dinero. Es que ese se llama el modo manager. Ese sigue existiendo. Ah, ok. Este es un modo historia. No, y también podías jugar un modo historia. Creabas tu mono, empezabas como a nivel 60. Hey, y lo ibas subiendo. Se llamaba modo jugador. Y el mío se llamaba Balam. No, pero ese tiene una historia, ¿no? El que dices. O sea, te van contando una historia. Eso se lo copiaron a NBA. ¿Ah, neta? Sí, lo hizo Spike Lee. El director de los de EA. Sí. Entonces no se lo robaron. Solamente lo están agarrando de casa. En el 2K. En el 2K entonces sí se lo robaron. Porque el 2K es de Konami. 2K creo que se llama la compañía. Sí. De hecho ellos tienen Rockstar. Creo que son los dueños de Rockstar Games, que hacen el famoso GTA. Pasamos a un tema menos geek. No te creas, síguenos platicando. Hay que hablar ahora de cultura. Rama, ¿qué dice, bueno, Cosmo esta semana? No, la verga. Ya les traje el tema la semana, el martes, güey. ¿Sí has oído que habla de Cosmo, Luis? Sí, sí. Hablé una vez. Rama habla de y Cosmo. Ni siquiera, güey. Hablé una vez. Todos sus temas de Cosmo todo el tiempo. Bueno, ya abrir el TV Novelas a ver si... Ya ahorita se va. Ya se rebajó. No, soy tan naco, Cosmo. No, a ver, ya siendo sincero. En inglés, ¿eh? Cosmo en inglés. Hoy, ahora que vienen las vacaciones, los 6 tips para que luzcas perfecta en tu bikini. Digo, no, pero... No, a ver, yo tengo una... No sé si sea queja, que pueda llegar a lo mejor a ser aburrida, pero no sé si sea queja o sea comentario. Se me hace que ahí no se va a escuchar nada, Tonatiuh, si haces eso. Entonces... Estoy viendo que sigamos al aire. Sí, sí estamos al aire. Porque reviso al año. Con su iPhone. Perdón. Entonces, la cosa es de que hoy fui a un concierto a las 7 y la entrada era libre, la difusión fue muy mala, pero éramos 30 personas en un auditorio de casi 1000 personas. Y era el coro del Estado de Jalisco, que a lo mejor no es muy atractivo. ¿El coro de qué? Del Estado de Jalisco. Wow. A lo mejor no es muy atractivo para los que nunca han ido a un concierto de esos, pero es uno de los mejores coros del país, güey. Entonces debería llamar un poquito de atención, güey. Y éramos 30 personas, güey. Es realmente muy deprimente. Incluso el concierto lo hicieron. El concierto original duraba hora y media y lo hicieron de media hora, güey. ¿Y por qué? Pues que porque eran políticas de la organización. La neta, eso se me hizo una mamada, pero. Mi queja y mi, la cosa es que la gente se quite como el miedito a ir a esa clase de cosas. No es la miedito, es la hueva, güey. No, también es miedito, fue a las 7, güey. Es miedito decir, güey, me voy a aburrir, güey, no sé qué pedo, güey, cómo me voy vestido. A ver, Rama, ahora que estás al aire, puedes decir, ¿cómo se va vestido uno a esos eventos de alta alcurnia? Es que no son eventos de alta alcurnia, güey. Son eventos cualquiera, güey. O sea, vas. Evidentemente no vas. Puedes irte en machas, ¿no? O sea, evidentemente no vas de shorts. Pero puedes ir, ¿no? Ay, qué aburrido, güey. Es el degollado. Ajá. O sea, la gente no va de shorts, pero puedes ir y te dejan pasar, güey. Ajá, no es como pepón ni nada. Ajá, no. De hecho, la entrada que fue 150. La entrada es gratis, entrada de 70. ¿No dijiste pesos, que era libre? El de hoy fue libre. Ah, pero y los domingos creo que también. La Filarmón, no es libre. Pero si tienes credencial estudiante, tienes boletos desde 70 hasta 140 pesos, güey. Está muy caro, güey. Prefiero gastarlo en chelas que ir a un concierto. O en el cine. Está bien, ya. No, la verdad, amigo. Sí está padre. Y a lo mejor no somos el público objetivo. No, es que mira, yo sé que no soy, yo sé que no es el público objetivo, güey. Pero es como la invitación, güey. Y podemos a que se den, a que vayan por lo menos una vez y lo conozcan. Pero ¿dónde se promociona? ¿Cómo te das cuenta que vas en Twitter? KLGDL.com. Ah, hablando de KLGDL, nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara y KLGDL hacen posible la Precopa. Así es. No, a ver, más allá de la publicidad a mi página. O sea, te metes a la página de la orquesta, güey. Y ahí vienen todos los conciertos que van a tener, güey. Es cosa de que tú le busques, tú digas, bueno, a ver, hoy voy a ver qué hago. Y te metes al Facebook de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Pues sí, pero nadie se va a meter a hacer eso. Necesitas... No. Enséñalo, por ejemplo, yo veo espectaculares de conciertos y mira, él es mercadólogo y sí. Yo soy publicista. Y el problema principal es que tú no sepas contactar con nadie, güey. El problema principal, güey, es porque que... Porque no, o sea, muchas veces se quejan, la orquesta no sé, la orquesta se queja de que no hay presupuesto, el gobierno se queja de que no es negocio, pero nadie hace nada porque llegue la información a la gente. Espérame, la orquesta se llena, güey. Sí. Por lo general está sold out, güey. En la orquesta no hay pedo. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado, tengo una amiga que es muy fan de Juan Gabriel. Hace unos años vino Juan Gabriel al auditorio Telmex, güey. Y había mil espectaculares por donde voltearas. Y espérame, güey. Y no se llenó. Y ella que es fan, no sabía que iba a venir Juan Gabriel, güey. Pues no era fan. No, es que eso representa. Eso representa una realidad, güey. Representa una realidad porque hay mucha gente que ahorita ya no pone atención en dónde camina, güey, ni en lo que está haciendo, güey. Ya solo en sus redes sociales, güey, su WhatsApp. No, la neta, güey. Ahorita estás bombardeado de publicidad como no tienes una idea. No, sí, güey, pero no le pones atención, güey. Te puedes meter a su Facebook con publicidad pagada. O sea, no. Si eres fan, sigues directamente al artista y te llega todo. Porque eso es lo que estoy viendo ahorita, que puedes estar metiéndote a Facebook y todo eso, nomás pagas por día. Sí, a lo mejor el suyo es un caso muy extremo, pero es real, güey. Bueno, pero eso nunca va a llegar a todos, eso es lógico, pero debe haber difusión. Sí, oye, Rama, a ver, difusión muy cabrón, y en Europa, güey, ¿cómo consumen la filarmónica, los coros y eso? Pero ahí ya es cultural, porque allá ya están acostumbrados. Allá la gente desde chiquitos van, güey. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el gusto que ellos agarran? Ah, pues no sé, güey, pues les ha de gustar. O sea, ¿qué música tocan aquí? Es que lo que voy a decir... ¿No tienen la Superliga Mexicana, güey? No, lo que voy a decir... Por ejemplo, güey, ¿la música en qué idioma está tocada? Las canciones, pues. Es que es música, o sea, es música instrumental, güey. Es música instrumental, güey. Ah, si tiene letra, güey. Si, por ejemplo, si italiana, es una ópera. Si es una ópera, puede ser en alemán, italiano, francés, güey. Pero no la entiendes, güey. Pero aún así te llega. Ah, es más difícil que te llegue, pero sí puede llegar. Como la de Nessun Dorma. La cosa es que yo creo que. Ay, güey, qué bonita es esa, güey. Allá ya tienen la. La necesidad de ir, güey, se va creando una necesidad. Si a mí me preguntas por qué voy, güey, yo no sé por qué voy, güey, yo simplemente voy. No sé qué se están riendo, güey, ¿podrían explicarme? Porque ya también, yo tengo una pregunta, ya suena muy forzado mi tema. Yo tengo una pregunta para Luis. ¿Qué oferta cultural hay en Chihuahua? Ah, la ópera. Híjole, pero la verdad es que no sé. No, mira, yo no, te puedo decir. No me meto a eso. Yo te puedo decir que en Chihuahua, en la ciudad de. Lo que no hay es gasolina. En la ciudad de. Oye, sí es cierto que acaba de llegar Uber. Espera, Balán, déjame decir algo de la cultura. Oye, Uber, y no hay cómo moverse. Bueno, ahora déjame contarte algo de Chihuahua. En Chihuahua, ¿cómo se llama lo que está al norte, güey? La ciudad grande del Ciudad norte. Juárez. Ciudad Juárez. Se está haciendo mucha ópera. Que de hecho hay gente que va nomás a escuchar ópera de tan buena que es allá. Es algo así como, a lo mejor es una onda underground o algo así, pero que se está haciendo muy buena ópera en esa parte de Chihuahua. Y ya es todo hablando de... No, es que lo que pasa cultural. Es que en Juárez tienen la gente de Chihuahua, tienen la gente de Juárez, tienen la gente del Paso. Entonces por eso mismo son buenos lugares para los artistas. Y que también hay buenos hospitales allá, porque mucha gente, muchos gringos. Sí, San Diego. Como es carísimo en Estados Unidos todo lo médico, en México para ellos es una nada. Entonces se vienen aquí a operar y se van ahí de que a Ciudad de hecho, Juárez. Es la frontera más tráfico. No, es la de Tijuana. Es la de Tijuana la que me equivoqué, perdón. La segunda, bueno, más. La de México con Estados Unidos es la más sí, y sí, la de Tijuana, wey. Y San Diego es la número uno. Está más cabrona que la de Sri Lanka con la India. No sé si es un chiste, güey, sí, o... No, es que seguramente fue un chiste. Sí. Sri Lanka ni siquiera tiene frontera con India. No, o sea, es una isla Sri Lanka, pero sí, que está al sur de la India. Es como si dijeras, más cabrón que la frontera entre México y Argentina. No es así. Sí está pegado. Japón y China. Pues acá también nos une un continente. No, pero usted sí está pegado. Nos une un sentimiento. No seas idiota, por favor. Oigan, ¿quién cree que gane la Copa América? La Argentina, güey. ¿Qué puto fútbol traen, no mames? Chile, pero Chile también, ¿eh? No. ¿No viste? Wey, es que, güey, yo sé que Argentina es buenísimo. Es que no viste. Que todos sus jugadores son buenísimos. Messi ya anda en un plan de que tengo que ganarlo con esos pinches muertos. Sí, porque nunca gana nada. Y si o no, sea, va a ser la sombra de Maradona toda su vida. El primer gol que metió Argentina fue por una genialidad de Messi. El segundo gol que metió Argentina fue por una genialidad de Messi. El tercero no me acuerdo, pero el tercero fue gol de Messi. Medio gol de Messi. El segundo fue de Messi. Hace como dos o tres juegos metió un tiro libre, ¿no? Ajá, el pasado, güey, metió uno al palo del portero. No, que es más cabrón, güey. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Se la metió al palo? No, al palo del portero. ¡Ay, bárbaro! Estuvo tan cabrón que... O sea, bajó en el justo, en el ángulo bajó. En el ángulo, sí, iba arriba. Fue un golazo. Güey, es que Messi es un genio, güey. Messi es el Albert Einstein del fútbol. O sea que ese cabrón, no sé qué. Por eso yo creo que va a ganar a Chile, güey. Porque Chile no se ha encontrado con rivales tan cabrones como güey, el año pasado Chile le ganó a Argentina, güey. Pero le ganó en penales, güey. Y Argentina no traía a Messi. No traían al Tata Martino. Que nos platique algo, Luis, de Chihuahua. A ver, Luis, algo característico de tu tierra. Pues todos los años hacen la Expogan, que es la exposición ganadera. Aquí también, aquí, no tan característico. No, pero yo creo de hecho, que Jalisco es el primer lugar de ganadero del país. ¿En serio? Aquí no, está bien culera. Vas es a comprar vacas y a vender. Ah, ya, entonces, no, aquí es más de ganadero. Ah, ya, como entonces hacen palenque, hacen conciertos para el público en general y todo. Peleas de gallos y todo. Antes del palenque. Oye, ¿la gente está pisteando en las calles o no? Ahí va Juanga. Juanga es de ahí, ¿no? Amiga, se enteré. Es de Juárez. Ah, de Juárez. Pero dicen que Juan Gabriel es el novio del gobernador. Ándele. De Duarte, ¿cómo se llama? Señores, en la precopa tienen la premisa. Duarte y Juan Gabriel. De hecho, yo lo había leído en TV Notas. Se aman. De hecho, la próxima. Oye, pero está Ruco Duarte. En agosto. Cabrón, güey. Oye, está Rufo. No, no lo leo, güey. Sí. Ah, ok. Sí, sí. Oigan, según yo estaba como que. De tu edad, güey. No, como ya estamos así como desvariando, ¿no? Vieron que Belinda se dio unos putazos con una manzana en la cabeza. Ay, a ver, ¿cómo usted eso? Estaba en un programa de Televisa y pues la retaron tenía que romper una manzana con la cabeza. Se empezó a dar un chingo de manzanazos en la frente y se noqueó. Y la tuvieron que parar porque se iba a lastimar. Sí, porque en lugar de darse uno se dio cinco seguidos. Y no pudo romper la manzana. Oye, pero no dijo algo como, lo siento. Ya me equivoqué. Oye, esa Belinda, ¿eh? ¿En qué momento le piden en la televisión hacer eso? ¿Y en qué momento ella acepta, güey? Es que uno de los camarógrafos, alguien así, accedió. Dio un golpe y la rompió. Entonces ella quiso, pero dio muchos golpes y no la rompió. Bueno, a lo mejor eso hace que se le ajuste el cerebro y ya no sea tan tonta. Pero va a decir, oh, me encanta México, es maravilloso porque ella es española, no sé si sepa. El sapito. Sí. Ella nació en España. No, de hecho sí tiene la nacionalidad. Sí, ella es español-mexicana. Por eso andaba con Giovanni el español. Vale, que de hecho, bueno. Giovanni es un crack. Nats. Dijo, nadie nunca. Oh, jaja, te la creíste, Wex. Ese meme, yo sigo sin entender por qué le gusta tanto Balán, güey. Está bien perro, güey. Está bien estúpido, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué te parece el meme de la ratita esa que dice, jaja, te la creíste, Wex? No, yo no lo he visto. Vamos a enseñárselo. Sí, enséñaselo. Mira, no te has perdido de nada, es realmente muy estúpido. Esa de esa ratita. Se le voy a decir. Esa de jaja, te la creíste, Wex. Para la gente que quiera saber qué es, busque lo que acabo de decir en Google. Oye, aparte, Balam escribe algo así como, oiga, vamos al cine, en cualquier grupo, y después escribe, y después manda la foto de la ratita, güey. Neta, no es chistoso, güey, neta, ya perdió la gracia si en algún momento la tuvo de verdad, güey. Yo tengo otra duda para Luis. ¿Por qué rompieron la puerta del palacio? ¿Qué ha hecho Duarte? ¿De cuál palacio? Ah, de Chihuahua. ¿El palacio de gobierno? Ah, yo no sabía que era en Chihuahua. Le salió en 300,000 pesos. Recuperar la puerta. Evidentemente lo va a pagar el gobierno. Bueno, la gente seguro. La gente con sus impuestos. No, es que fue una pendejada porque, o sea. Pero ¿cuál fue el coraje? ¿Qué pasó? ¿Qué de todo? Gasolina. ¿De veras? Sí. No, y aparte estaban los de Oaxaca. Estaban aparte los de Oaxaca. Y eso pasa después. Oye, ¿por qué no hay gasolina? En serio. Qué raro, ¿no? Aquí un acto suele desabasto, güey. Sí, hace poquito. Es horrible. Hace poquito. Porque neta, cuando ya tienes bien poquita gas y llegas y no hay gas. Es como que podrías quedarte sin carro durante hasta que llegas. Mira, esa sensación la puede contar muy bien el Charlie. Nos ha dejado tirados en carretera 2 o 3 veces. Ah, en carretera no. No, güey, una vez estuvo a punto de dejarnos en carretera. Un amigo nuestro, güey, que se llama el Charlie, del que hablamos seguido. Porque es un idiota. Este, tenía un carro que no le servía el medidor de gasolina. Entonces, como taxista. Ajá. Entonces hasta el día siguiente, no, hasta que ya te quedaba parado, te decía, es que ayer le eché 20 pesos. Y anduve por toda la pinche ciudad. Madre, pero es que un día nos dejó aventados, por fortuna, como a 10 metros de la una gasolinera, pero neta, casi en carretera, güey. No, y otra vez, en un estacionamiento, que afuera hay una gasolinera. Sí, las dos veces que nos dejó tirados, nos cagamos porque había cerca una gasolinera, pero a él sí le tocó varias veces. Es una chinga así caminar por gasolina, güey. No, solamente lo hizo una vez, pero sí. Hizo, pero puedes, güey, llamarle a tu seguro. Él no pero tiene si seguro, no tiene seguro pedo, como güey. Fresón, pues no. Y seguramente no tiene seguro, güey, es muy idiota. Ah, güey, ¿en el carro dices? Ajá. No, así no, tiene, güey, creo que por ley debes tener seguro, ¿no? Por ley debes tenerlo, güey, pero pues no. La ley no. Ah, mira. Mira, te lo voy a decir. Su carro lleva como un año. No, su ya carro lo cambió. No, aguanta, güey. Su carro es automático, güey. Y cuando hace el cambio de las velocidades la máquina, güey, se siente como esos güeyes que no, que apenas están aprendiendo a manejar estándar. Pero es automático el carro. Se hace el jalón, güey. Y aparte lleva, desde que lo conozco ese carro, güey, que su signito de que tiene un motor el problema está prendido, güey. Le digo, güey, llévalo a arreglarlo. Sí, ya mañana lo voy a llevar, ya, es que no he tenido dinero. Pero el güey se gasta todo su puto dinero en masajes con final feliz, güey. Oye, qué buen uso del dinero, ¿eh? La verdad, sí, es un buen gasto. Sí, no, porque un día va a estar en carretera. Se fue hasta Chapala con ese carro, güey. No sé cómo llegó, güey. Imagínate que lo hubiera dejado tirado en Chapala sin seguro, güey. Entonces, Estona, platícanos algo. Les platico algo. Bueno, amigos de la Precopa, yo les quería comentar sobre... ¿Qué pedo con los pinche gente, güey? Con los pinche gente, Tona, 2016. No, con la... ¿Qué pedo con el frijol con gorgojo, güey? Ah, no sé eso. Oigan, para todos los que nos escuchan, esa frase la inventó el Peje. Pero no sé si la inventó. No, la inventó, la solamente popularizó. La popularizó. Descubrimos que el gorgojo es un insecto muy feo. Que sale, casi como el Charlie. Parece que crece en el frijol como que cuando está echado a perder. Esa es nuestra teoría, ¿no? Es nuestra teoría. Y que, pero y que si en realidad damos, es algo dice, bueno. Cuando dice que les den frijol con gorgojo, es se bueno. Refiere a que te están dando frijoles podridos. Pero nosotros consideramos que es algo bueno. Bueno, yo, porque es un insecto y en serio tiene mucha proteína. Entonces, el frijol por esa razón, rojo nutre al país. Nutre al país, entonces no está tan mal que lo diga. Mejor que diga otra cosa como que... Oye, entonces como que... no lo tiene ni Obama. Como quien que dice, le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata, sin duda alguna. No tengo notados. Porque la neta, güey... Pero ese sí tiene una expresión. No, o sea, pero, el, por ejemplo, en ese caso puede decir algo como que... No, pues que muchas tortas y poca acción, o una pendejada así, ¿no? Muchas tortas, poca acción, güey. ¿Qué significa eso? Porque ese güey le tira al PRI. O sea, de que te compran con tortas, y pero no hacen absolutamente nada. Patenta la frase. Tú no. Pero entonces sería mejor goma o algo así, güey. Más goma y poca acción. Oigan, porque de hecho un chingo de goma Peña Nieto, güey. Gel. ¿Escuchan ese silencio? De hecho no es silencio, güey, porque gente, pasan los carros. Es la gente música llorando por el chiste de Rafa. Bueno, yo me quiero quejar de otra cosa. Que la verga. Porque pues ya eso de Oaxaca. No, ya de Oaxaca ya no. De la marihuana. No. De la gente que le escribe los a gente que tiene podcast creyendo que ellos son bien chidos y en realidad son unos idiotas, güey. Sí que se arrepiente. que ya se va a regresar a Chihuahua hoy. Que por ustedes. No. Que ya se enfadó. Que los de Guadalajara son bien pendejos. Oye, Samuel, yo sí les tengo una queja. A ver, ¿por qué no tiene aire acondicionado en Guadalajara? Porque no hace tanto calor. Porque dicen que no se ocupa. Es que ahí te va. Dicen que no es necesario, pero porque nunca han sentido, porque el calor no se siente tanto, pero allá en los estados del norte la gente es menos tolerante, güey. Es en serio, porque como ya todos tienen clima o aire acondicionado, te acostumbras y acá sientes poquito calor y no hay, por eso, güey. Pero lo que pasa es que mi departamento que rente tiene asientos de piel, entonces te quedas pegado y con sudas. Así, ¿no? Entonces... No, y te levantas y se ve toda la mancha de sudor. Pero es lo que te tienes que cambiar de camisa, güey. No dura ni un día, me tuve que comprar un abanico porque ni eso había. Abanico es ventilador, ¿no? No, pero ventilador. Pero... Ventilador de... Sí, no, norte. Porque me imaginé al güey con el abanico así bien, bien. Ay, como dama de alta alcurnia. Alcurnia. En sí, la fila pero sí, güey, la neta sí pasa. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Monterrey mucho tiempo y ya todas las casas tienen clima, o al menos la mayoría. O si no, tienen un pinche tiene clima, ventilador. Wey. Como en Vegas, güey. Un aire acondicionado. No, lloró. No, pero ¿no pasaron por Phoenix o algo así? No, güey, no, nos fuimos en avión. Sí, pero en avión, lo pasamos, güey, por arriba. No. Tienen que bajar en Phoenix, eso sí es. Yo sí me he bajado en Phoenix, güey, y desde el avión, güey, abren la puerta, güey, el avión, el putazo de calor, güey. Yo lo sentí cuando fui a Hermosillo, güey. Ah, pues qué bueno, güey. De que bajas y sientes el así de que se te pega la ropa a la piel, güey, así de que no me mames, qué pedo con eso. Pues tienes que correr a lugares con aire porque sí está exagerado. La neta. Algo más que se les ofrezca de barro, que sigan antes de cualquier cosa. Gracias. No, oigan, y pues ya para terminar la precopa, yo tengo una queja. Échale, Balán. Y es sobre las gordas de Tinder. Échale, Balán. Señoritas gordas de Tinder, no suban fotos en las que se ven bonitas. Suban fotos de cuerpo completo o pongan en su descripción que son gordas. Porque los primerizos en Tinder siempre caemos en esa tontería de hacer el super swipe. Y agarrar gordas que creemos que están bonitas. Y cuando llegas a recoger a la gorda en cuestión, cuando llegas por la gorda en cuestión. Y uno que es educado y no la deja ahí a la chingada porque está gorda y no, te engañó. No, como Tona, que nomás la vio gorda y prendió el carro y se fue. Y me la cogí. Perdón. Bueno, el caso es que, neta, díganle, pongan su peso ahí, peso 90 kilos. No hay pedo. No vamos a salir con ustedes, pero no nos pesa, vamos a llevar una decepción. Peso 90 kilos y mide 1.50. Sí, es lo peor. Entonces, y yo les voy a platicar ya que, rápidamente, aguanta, mi experiencia. Ayer vi en la calle a una muchacha tan, pero tan gorda, güey. ¿Qué les dice gorda? ¿Escuchan el silencio? ¡Qué rico! No, güey, neta, güey, la cabeza se le veía mini, güey, en comparación con su cuerpo. No sigas, güey, no sigas. Como un American. Haz de cuenta que su cabeza era del mismo tamaño de una de sus largas, güey. Era muy feo, güey. Pues bueno, el caso es que yo una vez salí con una chava y estaba un poquito llenita. Entonces, luego le di una segunda oportunidad a Tinder un año después y me tocó una gordota. Y la neta sí dije, pues qué pendejo, güey. Hasta aquí yo, sí. Estoy hasta aquí, como dice el... Oye, pero, o sea, wey, también buscas vatos, entonces. No, ¿por qué? Porque te tocó una gordota. Bueno, el caso es que no hagan eso, y si hacen eso, chinguen a su madre. Así es. chinguen a su madre. Oigan, y pues ahora que ya ahora que ya se va a acabar el programa, me gustaría recordarles a todos mis amigos precoperos que nuestras redes sociales son facebook.com/laprecoparadio y twitter.com / bueno, en Twitter nos buscan como @laprecopa. ¿Por qué a Balanche le olvidó, güey? Porque está muy pedo. Y en Twitter, @laprecopa. Bueno, y gracias a nuestros patrocinadores. Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com para que les crezca barba o cabello. Y KL Guadalajara, KLGDL.com. Muchas gracias a Luisito Chaires que nos acompañó el día de hoy. Gracias, Luis. No es un chairo, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Es muy buena despedida para que te escuches mañana en iTunes, por cierto, en la Precopa. No, muchas gracias por dejarme estar aquí. Pues está muy chingón esto, ¿eh? Sale. Ánimo, amigos. No, se sonó muy bien. Así que ánimo y buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós.